Amor. Vagando entre mi mente, encuentro tu mirada. Amor. En vano tus caricias fueron derramadas. Mas en el boceto irreductible de aquella página, mi sonrisa elevada sorbía la pulcritud de tu almíbar. En silencio. Soñé que estremecía el olvido y tu fulgurante abrazo encarnaba otros brazos. Tan lento, la metamorfosis de aquel cristal de niebla podía iluminarme. Tú, callejón de mis despertares. Tú, ícono de voces nacientes, recogías el preludio de amontones en tus manos. Construías peldaños de astillas, inestables, voraces, hambrientas, salvajes. Amarillento diario matutino. Amor, déjame ser cobarde otro siglo. No vuelvas, no lo necesito. A decir verdad, la vibración de tu voz nunca se ha ido. Gritando inmensidades, entorpece mis oídos y llueven mis ojos marchitos.